no tiene idea en qué estaban en el. No tiene idea de lo que estaban haciendo allá en el Skype. Pues estábamos como haciendo la modalidad de presentar las dudas que tuviéramos en un orden. Y si alguien de la sala tiene la respuesta, pues la da, si no la buscamos. La idea es que se socialicen las respuestas y salgamos con nueva información. Y estábamos hablando como de al principio de qué pasaría si la gente retirara de una vez todo su dinero de los bancos. Entonces explicaban que eso pasó ya en Estados Unidos y que el banco quebraría, y pero pues no quiero alargarme mucho en eso. Era más o menos como la modalidad que estábamos tomando. ¿Alguien tiene algo más para esa pregunta? La pregunta es, ¿qué haría si retiráramos ya nuestro dinero? Sí, la pregunta era como para un comercial en particular. ¿Qué pasa si los clientes de un banco comercial retiran el dinero de un banco masivamente? Quiebra, ¿no? Mi opinión es que básicamente no pasa nada porque la deuda es mayor que la cantidad que está ahí. Entonces, seguirían sangrando a todos los que deben. Entonces, es un hecho que los bancos comerciales no tienen la plata para responder pues a toda la gente que ha consignado. ¿Eso todos los comparten? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, creo que ellos mismos lo han confesado. Perdón, veo que Julián Espinosa y Jun Mats están tratando de hablar. Muchachos, cuando quieran hablar, la tecla que configuraron para hablar tienen que mantenerla oprimida mientras hablan, no solo al principio. ¿Listo, me escuchan? Sí. Ahora sí. Listo, perfecto, gracias. Junmax, intenta para ver si te escuchamos. Se escuchan los niños. Sonido ambiental. Continuemos con la pregunta. Yo considero que lo que dice Daniel es totalmente verídico. Igual si retiramos todo el dinero de las cuentas, están las obligaciones contraídas por deudas, que es la forma como se crea el dinero. Entonces, pues el efecto no sería demasiado. Igual he visto que cuando pasan cosas como la crisis económica de hace unos años en Argentina, cuando todo el mundo quiso retirar su dinero de sus cuentas, creo, no, por favor me corrigen si me equivoco, que el gobierno argentino sacó legislación de emergencia para que la gente ya no pudiera retirar la plata de las cuentas. Sí, pero creo que eso es a lo que se referían antes, que estaban diciendo otros, que eso es precisamente, que ni siquiera llegamos al punto de que se compare el dinero con la deuda, porque simplemente ni siquiera hay suficiente plata para darle a todo el mundo todo el dinero que hay, ni siquiera ese, sin contar lo que está en deuda, ¿no? Exactamente como dices. Sí, entonces, ¿será que dejamos esa pregunta y seguimos con otra o qué? Ah, aquí yo quisiera agregar, ¿saben ya por el blog o correos lo que pasó en Islandia hace 2 años? Y cómo ellos privatizaron, más bien nacionalizaron la banca y obligaron a los bancos a dimitir. Y las deudas que tenían, se hicieron una organización civil para no pagarla bajo únicamente sus condiciones de ellos. ¿Cómo ven eso? O si alguien sabe más detalles, ¿cómo lo hicieron? Ahí está la película recién de Inside Job, donde explica un poco de detalle de eso. ¿Pero alguien sabe más de esto? No, yo solo leí el artículo con la misma información que acabas de dar, Daniel. Sí, esto es muy interesante porque eso no lo difundieron y resulta precisamente que en Islandia sucedió lo que esperaríamos en todo el mundo, ¿no? Antes mi ilusión era que, como era el país más desarrollado, culturalmente más desarrollado, con mayor crecimiento económico, un subpaís de primer mundo, me encontré a un amigo holandés que me explicó la verdadera situación y luego lo entendí con el documental que mencioné de Inside, que en realidad lo que hicieron es más ambición de dinero por ciertos bancos y darle bonos para que contribuyeran a los ciudadanos. Pero el banco se infló demasiado y por eso quebró. Entonces dejó en bancarrota a todos los inversionistas, a todos los ciudadanos. Entonces fue algo ambicioso de los mismos ciudadanos, aunque yo pensé que eran buenas personas y simplemente quisieron deshacerse de los bancos porque lo razonaron. Pero yo entiendo claramente que no fue así, sino más bien sintieron una presión social, les fue mal en el negocio y entonces ya actuaron con toda su inteligencia. Esto lo comento porque a veces idealizamos que si racionalmente tomamos decisiones, podemos llegar a conclusiones, pero casi siempre está un factor de gran necesidad, como lo que pasó en Islandia. ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo no entendí bien, la verdad. Yo tenía conocimiento de que los medios no le habían dado difusión a eso porque Islandia tomó una determinación diferente entre la crisis económica, que lo diferente a lo que hacen las demás naciones, que es inyectarle dinero al sistema financiero, ¿cierto? Y entonces ellos lo que hicieron fue una estrategia diferente en la cual, digamos que lo que no, es que desde ahí casi que ni tengo claro. Ellos tomaron las deudas de los ciudadanos y de los inversionistas y las nacionalizaron, algo así, para que no... Sí, dime, Daniel. Perdón, bueno, realmente eso es lo que yo también creía, que ellos racionalmente nacionalizaron los bancos porque creían que era algo perjudicial para su salud pública, para todos los 6 millones de islandeses que existen, pero realmente razonándolo y con los contactos que luego tuve... Realmente no pasó así. Lo que pasa es que ellos, ambiciosamente, todos los ciudadanos invirtieron en el banco islandés que daba altos rendimientos en todo el mundo. Entonces, la gente empezó a invertir ahí tanto que se infló. Y después ellos, ya no sé bien cómo se maneje, pero las deudas de hipoteca subieron demasiado para que los mismos ciudadanos que habían invertido ya no podían pagar los préstamos del mismo banco islandés. Entonces lo que los orilló a nacionalizar la banca no fue tanto su buena voluntad, sino que los estaban manteniendo en quiebra. Wow, ese dato sí que es bueno. Sí, pues no sé si Gavsnek nos puede ayudar a moderar aquí. Bueno, pues yo hago lo que pueda. Igual como que les pido a ustedes la orientación, por lo que pues ustedes como que organizaron el conversatorio. Pero sí les digo como, bueno, está interesante la profundización que están haciendo Daniel y Harry. De pronto la podemos tener presente como, porque creo que eso aplica especialmente para el caso en que los bancos quiebran, digamos, como pasó en Estados Unidos o eso, como que de pronto le podemos profundizar ahorita si sale una pregunta relacionada o si algo así. Pero si no, podemos seguir adelante con otra pregunta y tenemos ese tema por ahí pendiente. Para poderle darle paso a las otras preguntas. Me parece bien. ¿Hay como una lista de preguntas o es simplemente las preguntas que surjan acá? No, las que surjan acá con los participantes. Fernando, dale. Tú me dices que tienes una pregunta. Pues, coméntala y con eso vemos. Casi no te escucho. Fernando tiene una pregunta, que la haga. Listo, vale. Ahí les copié un link. Es de la revista The Economist de hace ratico, hace como un año, salió ese artículo. Es un reloj mundial de deuda. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién se le debe baja plata? Este es un truco financiero. No, 75% de las transacciones solo son virtuales, es decir, que no existe deudor porque nos debemos entre los países mismos. Entonces, es algo absurdo, nada más es un truco financiero entre los bancos para mantener esclavizadas a las personas, pero no se le debe en sí, si haces el balance, a nadie, porque nos debemos todos entre todos los países. No, además, como dice Daniel, es cierto que es una deuda imaginaria, o sea, no es dinero real, no es materia prima, pues, o sea, es dinero imaginario inventado por los bancos. De lo que yo sé, que solo son 4 países que no se deben entre ellos, y la respuesta a eso, o sea, no existe ese dinero. No nos debemos entre nosotros, pues. Pues yo hice deuda global y va contando. Entonces, no, o sea, yo entiendo como que la cantidad de dinero que hay en el mundo ya es negativa en esa suma, en ese valor. Estoy entendiendo mal lo que me dan ahí. ¿O qué? O sea, la respuesta que ustedes me dan de que sí, hay una cosa, y es que lo que se contabiliza en la deuda no es solamente el dinero. De hecho, lo que se contabiliza es la capacidad de trabajo de la gente. Por eso uno de los indicadores es el indicador de riqueza per cápita. Entonces, cuando se está debiendo, pues toda una población o todo un país le tiene que pagar al deudor. En el caso de Colombia le tiene que pagar a Estados Unidos, y en el caso de MAPA, Estados Unidos le debe a China. China puede estar reclamando realmente a Estados Unidos toda una cantidad de cosas en términos de mercado, en términos de productos, en términos de horas trabajador. Es decir, esas deudas sí se cobran. Así sean, como nos lo dice el documental Series, siguen siendo reales. ahí es donde entra más bien la política económica, ¿no? O que un poco de geopolítica. Es por eso que no han permitido que Estados Unidos invada a Irán, porque China tiene intereses ahí, y entonces le saldría con que, oye, te quiere robar el petróleo de acá, cuando tú, Estados Unidos, me debes dinero. Acá en el enlace que hizo Fernando, en la parte derecha, si ustedes ven, se puede hacer la comparación de deuda de tres países. Yo acabé de colocar Colombia, México y Estados Unidos. Por ejemplo, dice que la deuda pública por persona de cada colombiano es de $2,478.63. De cada mexicano es de $3,182.56. Y de cada persona que vive en Estados Unidos es de $26,560.60. Eso está bien interesante. Mira, si fuéramos justos, tendríamos que hacer que nos perdonaran la deuda, ¿no? mira, yo siento que mi pregunta no se ha respondido, no sé. Ustedes me dicen que esa es la deuda que se ve en los países entre ellos, o sea, lo que ustedes me están diciendo es que esa deuda, donde dice Current Global Public Debt, esa deuda es que lo que los países se deben, pero ahí no le están sumando, o sea, es decir, ahí no, o sea, digamos, ahí se cuenta lo que Colombia le debe a Estados Unidos, por decir algo, pero no se suma como si Estados Unidos le paga a Colombia, o sea, no sé cómo explicarme, pero mi punto es, yo pensaba que esa suma que aparecía ahí era alguna cantidad negativa, que si cogemos todo el dinero del planeta, no se puede pagar, sino que tendríamos ese desfalco. Así es como lo veía yo, ¿lo estoy viendo mal? Sí, tienes razón. Eso es precisamente los side guides 2 y 3, el déficit, ¿no? O sea, hay más deuda que en sí capital. Sí, creo que preguntaba Fernando sobre eso, era que si el número de esa página es eso, es un número negativo, o sea, si uno coge toda la plata del mundo, ¿queda faltando todavía eso para pagar la deuda? ¿Si entendí bien la pregunta? Sí, eso es lo que pregunto, y si es así, ¿a quién se le debe? Lo que pasa es que uno tiene que como separar dos ideas, uno la riqueza y otro el dinero. El dinero siempre está programado para ser el menor posible. En la medida en que entre menos dinero, la teoría dice que circula más rápido y por consiguiente, en teoría, debería distribuir más riqueza. El otro concepto es precisamente la riqueza. La riqueza es una cosa que se va creando de la creación de las personas, de la inventiva de las personas con el tiempo. En esa medida, entonces, si bien el dinero nunca va a alcanzar, porque la idea del dinero es que sea poco, el papel moneda tiene que ser mínimo para que cumpla su trabajo. En cambio, la riqueza sí debería estar creciendo en la medida en que más gente que tiene más inventiva se está creando. Entonces, si bien la pone que el dinero se cobra es en riqueza, o sea, en horas persona. Eso no, bueno, lo entendí algo, pero no sé si me voy a salir un poco del tema, pero eso equivaldría a la planificación de la esclavitud, entonces, porque tiene que ver. Exactamente. Se supone que el dinero es un arma de guerra, y de esa manera la idea del dinero es control del trabajo de la población. Entonces, todos son estrategias de la manera en cómo se controla el tiempo del trabajador. ¿Y a quién se le desapta? Me pregunto. Se supone que en Estados Unidos se hizo la Estatua de la Libertad para conmemorar algo, conmemorar una libertad. Pero, ¿cuál es esa libertad? Era la libertad de ser empresario, es decir, de ser amo del trabajador. Y en esa medida, la aspiración del trabajador era cada vez ir a ser y tener esclavos a su vez. Por lo consiguiente, las horas trabajo o el dinero o el trabajo se le debe amo de nivel superior. En el caso al empresario, y el empresario le debe al Estado, y el Estado le debe a las multinacionales, y así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, la deuda de Colombia, que aquí dice que son a la fecha 115 billones, 106 mil millones, bueno, 115 billones, si como está distribuido, aquí dice que está distribuido en la población de Colombia son 46.436.438 personas, y que si cada persona de esas pagáramos $2,478.63, quedaría paga la deuda. ¿A quién le quedaría pago? ¿Se le pagaría al Estado o a quién? ¿O a las empresas o a los conglomerados internacionales? Pero es que si la deuda es del Estado. No, disculpe. El Estado tiene. Sí, el Estado cobra la deuda porque el Estado le debe a otro. Ese otro puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, que cada rato hace préstamos, u otros similares. pero el banco, el Estado tiene que sacar ese dinero de la gente y por consiguiente entonces planifica la educación, restringe las posibilidades del acceso a la salud y hace todo un montón de manejos para que las personas, cada una dé el dinero que tiene que dar para que el Estado salde su deuda. Manejos que son obligados por el que le prestó. Yo creo que pues ya en mi pregunta, pues ya hemos hablado bastante, no sé si me parece que ya es la hora de darle la oportunidad a otro, no sé. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Pues mi pregunta relacionada con los bancos, con los centrales, no sé si sea hora de bancos centrales. Mantén prohibido, por favor, el botón que no te escuchamos. Mi pregunta relacionada con los bancos centrales y la inflación, ¿es hora de hacerla o esperamos más tarde? No, dale, que ya está tarde. Entonces, mi duda es la siguiente. Se supone que en cada país, el encargado de regular la inflación es el banco central del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace esto? El banco llega y si hay mucha inflación, sube las tasas de interés para que la gente pida menos préstamos y haya menos flujo en circulación y por lo tanto la inflación no suba mucho, ¿cierto? Entonces, el problema aquí es que los bancos, al hacer esto, el interés en sí es un problema mayor. O sea, es como tratar de solucionar un problema que es la inflación con un problema que es el interés, que ya sabemos que es perjudicial porque es un interés que nunca se va a poder pagar con el dinero que hay en flujo. Entonces, mi pregunta va relacionada como con la solución. Quiero saber qué tan factible es, o así fuera posible, sería bueno que nos independizáramos del banco y el gobierno creara como una entidad independiente que para controlar la inflación negara préstamos o hiciera préstamos pero sin interés. Es decir, así, si fuera posible, ¿esa sería una buena solución o qué piensan? Pues mira, hombre, te voy a poner un ejemplo de pronto muy abstracto, o bueno, no sé. Es como hablar de capitalismo y comunismo. Son dos distintos en ideas, pero manejan la misma base que es el dinero y el trabajo. Entonces, si estás diciendo que propongamos otro banco que no tenga esos intereses, pues vamos a llegar al mismo problema. No estamos generando la raíz, no la estamos modificando o arreglando. Eso es lo que yo opino. Sí, la cosa en últimas es a quién le sirve realmente la existencia de la inflación. En últimas, si uno mira, cuando existe inflación, hay menos acceso a los productos. Y en esa medida la gente tiene que esforzarse más en trabajar. Y cuando tiene que esforzarse más en trabajar, en últimas el beneficiado es el gran capital o el patrón. En ese sentido, entonces, las políticas, mal o bien, de un modo u otro, nunca benefician a la gente, benefician a los empleadores. Entonces, sí, entonces está hablando pensando en los empleadores, no en la gente. Bueno, y una pregunta, ¿y por qué, por ejemplo, volviendo a la gráfica que aparece acá en el enlace que dejó Fernando, por ejemplo, de Colombia dice que nosotros debemos del PIB, del Producto Interno Bruto, el 45.2%, y Estados Unidos debe el 56.8%. O sea, si es más alto, ¿por qué estamos más jodidos nosotros? No es cierto que estemos más jodidos, yo difiero mucho de eso, Javier. Pero, o sea, económicamente hablando, o sea, no entremos en la parte de sociológica, no en cuanto a poder adquisitivo, pongámoslo de esa forma. ¿Por qué el poder adquisitivo del colombiano es menor que el de un estadounidense? Si la deuda que el gobierno estadounidense tiene es mayor, el Producto Interno Bruto que ellos tienen comprometido anualmente es superior al colombiano. A esa parte es a la que me refiero. Creo que es porque ellos tienen muchísimo más Producto Interno Bruto. Entonces se compensa. No creo que sea así, Daniel, porque si tienen muchísimo más Producto Interno Bruto, pero el porcentaje, que es a lo que Javier se repite, se refiere del Producto Interno Bruto comprometido, es mayor que el de Colombia, o sea, es menor en proporción y menor en porcentaje, por ejemplo, el de Colombia, para dar el caso, porque creo que Javier estaba mirando eso. Entonces, eso querría decir que Estados Unidos debe mucha más y produzca mucha más. Sería incluso peor, que la deuda sería más grande. Yo lo que entiendo de esa gráfica, según lo que dice la primera línea del segundo párrafo que hay abajo, es que esa deuda es la que le debe el gobierno a su propia gente. No sé si ustedes lo ven también así. Lean la primera línea del segundo párrafo que hay abajo en la gráfica. ¿Y eso qué significa? Sí, eso es como ridículo, ¿no? No, no es ridículo porque hay dos tipos de deuda que contrae el Estado, que son las deudas externas con bancos e inversionistas por fuera de su territorio, y están las deudas internas, y es que cuando las tasas de interés están bajas en un país, es rentable para el gobierno hacer préstamos dentro del mismo país con inversionistas privados y con sus propios bancos. Y eso depende de cómo esté la divisa, el intercambio o sea, el precio de la moneda local, la moneda corriente local de cada país conforme a las monedas internacionales fuertes como el dólar, el euro y la libra esterlina y otras cuantas. Entonces a veces el Estado se endeuda por dentro de su territorio. Yo creo que es por ese lado. Además, por eso dice deuda pública. Yo creo que es lo que el gobierno ha hecho, ha manejado con los dineros públicos, pero en otras inversiones, con gente privada, con la banca. Por eso, entonces a quién se le dé la plata. Pues el gobierno se la debe a la gente, a su propia gente. Sí, una cosa es la deuda pública, es decir, lo que el gobierno debe retornar como beneficio a la gente por el pago de impuestos, y otra cosa es lo que el gobierno debe a los bancos extranjeros. En el caso de Estados Unidos, sí tiene una deuda real muy alta con China. China tiene la mayor parte de la deuda de Estados Unidos. Digamos que en ese sentido, lo que los hace a ellos un poco estar en ventaja con respecto a nosotros es que la clase educada de Estados Unidos en este momento tiene la capacidad todavía de producir riqueza, está bastante fregada. En Colombia nosotros no tenemos mucha posibilidad de producir riqueza, porque aquí lo que más se mueve es comercio, y el comercio no crea riqueza, solamente hace circular los bienes. En esa medida ellos tienen un poco más de posibilidades de estar bien frente a quienes, en el caso de nosotros, no producimos soluciones. Sí, entonces para aclarar, Óscar, esas dos se llaman deuda pública y deuda externa. Sí, exactamente. Ok, no olviden que yo no había puesto la pregunta sobre el problema de la inflación y sobre esta idea de que si un banco local que no cobrara interés podría ayudar para solucionar eso. Y le pido a Javier que la próxima esté pendiente para que se alcance a desarrollar la pregunta antes de hacer una nueva. También a todos, ¿no? Entonces, no sé si John quieres replantear eso, si quieres replantearlo de una forma nueva, sobre el problema de la inflación que habías preguntado. No, pues más bien agregar otra pregunta ya que estamos hablando de la inflación. O sea, seguir con ese tema. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, sí, tú pusiste el tema. Entonces, según veo en la página del Banco de la República de Colombia, la tasa de inflación ideal para ellos, o sea, la que el banco planea llegar, es del 2%. Mi pregunta es, ¿cómo calculan ellos esa tasa de inflación ideal? ¿En qué se basan? Según lo que he leído y según mi sentido común, deberían basarse en el número de recursos del Estado y creería también que en el número de personas en un Estado. Pero pues creo que sería conveniente saber en qué se basan ellos en realidad para calcular ese valor. Poder así darnos cuenta si ese valor de inflación es realmente el más conveniente para la comunidad, como dicen que es, o si en realidad no. Yo creo que esa pregunta se junta con muchas otras. Pues no sé, yo estoy viendo también los documentos del Banco de la República y ellos ahí no dan ninguna ecuaciones, no dan ninguna fórmula, no dan nada, dan es puro, no sé, puras, o sea, yo estoy viendo las resoluciones y es pura letra, no hay números, no es lo que uno espera encontrar, pues. Eso creo que lo estiman basados en las proyecciones de crecimiento de los sectores productivos de la economía. Es decir, ellos ponen una tasa de inflación ideal, creo que basados en una aproximación de cuánto va a crecer la economía del país. Creo que eso va ponderado, claro que esa ponderación es variable, ¿no? Sí, según tengo entendido, conforme a cada sector de la economía vaya produciendo más bienes y servicios. Pues cuando yo hice la visita al Banco de la República, eso fue ya hace rato, pero yo, ese tema a mí me quedó sonando y creo acordarme que ellos sacan el porcentaje de inflaciones con las estadísticas de qué tanto se ha devaluado el dinero en los últimos años. Porque en sí la inflación es eso, qué tanto se devalúa el dinero. Y lo hacen es contando cuánta cantidad de dinero papel hay en circulación. Porque incluso ellos le muestran a uno un porcentaje que no tienen claro porque no saben cuántos billetes se han dañado y le muestran todo el dinero que está circulando en los bancos. Creo que es así como lo sacan. Sí, yo creo que también la cosa es por ahí. Lo que conozco acerca del tema es que la inflación es un fenómeno atado a la historia del dinero. Si bien antiguamente el dinero, el precio de una cosa se mantenía estable con el tiempo, cuando llegaron los empresarios se dieron cuenta que con la depreciación del valor del dinero se podía estirar un pequeño caucho o, en su defecto, que el patrón ganara un poco menos. En esa medida, entonces, ha sido una medida experiencial con el tiempo, en donde los países han estado tanteando por ensayo y error, hasta dónde pueden estirar ese caucho de hacer trabajar más a la gente y hasta dónde la gente comienza a rebotarse, que su dinero no alcanza para nada. Entonces, más bien ha sido una cosa experiencial y eso necesariamente está atado a cuánto valen los papeles de reserva del Estado en el exterior, es decir, a cuánto vale mi dinero con respecto a la moneda patrón. Es exactamente así como funciona. Entonces, en ese sentido, de lo que se está mirando es de cuánto se puede estirar el caucho de los trabajadores para que trabajen un poco más. Y en esa medida, ¿cuánto se puede producir para pagar la deuda externa frente al patrón, que en el caso sea el dólar? Perdón, una pregunta. O sea, este concepto, sí, yo nunca lo he podido tener clarocito, que inflación, la inflación, la inflación, pero exactamente, ¿qué significa inflación económicamente hablando? Yo entiendo Pues, que es. bueno, la Sigue, por gente favor. dice que la inflación es que los productos se vuelven más caros. Pero cuando uno lee ya en sí la teoría, es en sí que el dinero cuesta menos. O sea, el valor de la inflación es qué tanto en porcentaje cambió el valor del dinero. Cuánto una determinada cantidad de dinero valía antes y ahora qué productos se pueden comprar, que siempre son menores. O sea, la inflación hace que el dinero valga menos. Con la misma cantidad se pueden comprar menos cosas. Eso es lo que mide la inflación. Eso sería más bien el síntoma, ¿no? Pero la inflación es que hay más crédito o más dinero circulante del que el Estado puede avalar. Y no El solo eso, Estado. sino que como todo en este sistema monetario de libre mercado está evaluado por las supuestas leyes de oferta y demanda, entonces entre más dinero haya en circulación, menor es su valor y tiene que ser compensado con la producción de mayores bienes y servicios. Y si hay poco dinero, pues supuestamente vale más, pero entonces no hay con qué comprar las cosas y pues eso es un juego ahí macabro. Y por ejemplo, con la con, qué pena, Daniel. Y por Y ejemplo, por ejemplo, con la crisis de con la crisis de en la caída de la bolsa en Estados Unidos en 2008, 2009, bueno, y ahorita con lo de Japón, que dijeron que le iban a inyectar, por ejemplo, en Japón un no sé cuántos miles de millones de yenes a la economía japonesa, esto, ¿de dónde va a salir? ¿De imprimir billetes así porque sí y endeudarlos más? Y por ejemplo, yo creo que Estados Unidos no tiene para respaldar toda la cantidad de dólares que circulan por el mundo, ¿o sí? Dos cosas. Una es que el dinero, la cantidad de dinero, es un cálculo que tiene muchos factores. Se supone que un estado tiene que tener una cantidad de dinero o de billetes circulando dentro de su nación. La pregunta es cómo calcula esa cantidad de dinero. Si hay demasiado dinero circulante, tiene varios efectos. Uno, que entre más dinero circulante haya, entonces el dinero tiene que valer menos en la medida en que es fácil capturarlo. Es decir, no se necesita trabajar para poder capturar unos billetes. A los bancos no les gusta además que haya demasiados billetes circulando porque de que entre más haya dinero, circula más lento y en esa medida reparte menos riqueza. Por consiguiente, ellos buscan que haya la menor cantidad de dinero posible. Pero si hay muy poco dinero, la gente se desespera al buscarlo porque ya no tienen la posibilidad de que su trabajo, mediante su trabajo, lo puedan alcanzar. Y entonces es ahí donde vienen las palabras inflación o deflación, en el sentido en que inflación es que haya demasiado dinero circulante o en el contrario que haya poco dinero circulante. Entonces los bancos tienen que manejar eso, es en la medida de que, de su ideal, de que haya al menos dinero posible para que circule rápido. Es como un tren que va dándole a cada uno su parte de riqueza. Y la Es otra como cosa es, perdón, y para terminar, entonces la otra es que Se supone que si ellos también tienen, pueden exigir un poco más al trabajador que produzca, y en esa medida, en teoría, ellos dirían que crean riqueza. Por eso, digamos que tienen toda una cantidad de valores morales acerca de que todos nosotros deberíamos estar buscando producir antes que conseguir que gastar en bienes suntuarios. Eso, entonces, decodificado sería que tratan de generar la mayor esclavitud hasta que no te hagas una revolución. Eso es todo, ¿no? Sí, porque eso de repartir riqueza, asumo que te refieres a repartir riqueza entre ellos, ¿no? Bueno, en general es como antes estaba hablando, la riqueza es entendida como la capacidad que cada uno tiene de crear soluciones. Entonces se supone que el dinero lo que requiere es la posibilidad de que yo... Claro, quien se queda con el mayor valor de eso es el Banco Central o el Estado. Pero en principio la idea del dinero es que yo intercambie mi solución con el otro. Oscar, ah, sí, eso a nivel teórico, ¿no? Sí, de hecho, sí, estaría bueno aquí un decís... a ver si después ponemos un Tie With Me o algo así para poner algún tipo de vocabulario de economía, pero decodificado, porque en el aspecto de cómo hablan los economistas es, espero que no haya ninguno por aquí, o bien que lo saben, ¿no? Es bastante asqueroso porque nada más hablan como poesía para que suene bien e interesante, pero no es tangible, y de hecho hasta suena a veces como el lenguaje científico, pero en realidad son puras palabrerías nada más para quedar bien sentados, así como retórica nada más. Entonces a ver si hacemos un lenguaje ahí decodificado para todos después. Oscar, y la pregunta que Mónica estaba colocando acá en el chat, a esta pregunta, ¿cómo la respondería un economista? ¿Qué nos diría un economista, tú, más o menos? Porque yo creo que tú eres como el que mejor domina el tema de los que estamos acá. ¿Qué nos respondería? Yo no entiendo bien la pregunta de Mónica. Que estoy tratando de contestársela en el chat. ¿Cómo es la pregunta? Pues, o sea, yo creo que lo que él ya... no sé si la estoy mal o no. Mónica, no, qué pena. Pues tú misma, haznos el favor. O sea, yo estaba pensando que si un economista sabe que la inflación es inevitable por la oferta y la demanda que el mismo sistema monetario crea, y que es para crear escasez artificial sobre los bienes y servicios para aumentar su valor, y ellos saben que eso es así. ¿Por qué es eso bueno? ¿Cómo me responderían ellos? Yo quiero saber eso, porque me gustaría saber qué responderles también. Aquí, mira, perdón, rápido. Creo que si te vas a un nivel más profundo, en realidad tiene que ver hasta con aspectos de adoctrinación, y por lo tanto de personalidad, y por lo tanto psicológicos. Un economista normalmente es una persona bastante ansiosa de poder, por lo tanto va a hacer todo lo posible por creerse él mismo que lo que persigue es simplemente su riqueza personal y la riqueza de quien lo acompañe. Por lo tanto, para él le va a parecer lo más normal que haya pobres y ricos, y por lo tanto toda su teoría va a estar basada en eso. Sí, además ellos, yo los que les he escuchado decir personalmente incluso es que el sistema funciona porque... hay, en teoría, y para un economista, oportunidades para todos, porque así sea una persona sin estudios, sin recursos y que vive en un basurero, en lo que sea, si se le ocurre una idea rentable y la pone a funcionar, en teoría escalaría los peldaños de ascenso por el sistema monetario, pero eso no es tan cierto. La verdad es que lo que dice Daniel es totalmente verídico, eso es adoctrinación, como apareció muy forward. Cuando nosotros tenemos vicios, uno los justifica y dice que eso es bueno, así como por ejemplo los que contaminaron en Ecuador decían que era por una buena causa porque estaban extrayendo petróleo y dando trabajo. Entonces, pues imagínense ese tipo de lógica que manejan los economistas. Sí, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí en México dicen que vamos muy bien porque la clase media ahora es mayor, y así hablan los economistas, y te pueden decir, no, es que la estadística, bueno, la teoría dice que a mayor número de personas en clase media, la riqueza del país es mayor. Y decirlo así suena bien, pero lo que no dicen es que las definiciones de la OCDE cambian constantemente a la conveniencia de los banqueros. Ahora la clase media es quien gana acá aproximadamente 3.500 pesos, que serían como unos $300. Es en realidad un nivel de pobreza, pero para la OSD pues somos de clase media. Yo les puedo decir que en el mercadeo de productos hay cosas tan aberrantes como que el costo de un producto puede depender en más del 70% en costos de publicidad y de penetración de mercado. Así que, ¿cómo podrías tú justificar que un producto que vale 30 te lo venden en 100? Porque esos 70 hay que pagárselos a los publicistas y a las televisoras y a las radios y a los medios de comunicación. ¿Por qué no hago más preguntas? Porque pues nos estamos desviando del tema que es la creación del dinero, el dinero pues lo que y la deuda y todo esto. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchas preguntas y nos enfrascamos ahí, no sé, ¿qué les parece? Yo solamente tenía una cosa más que adicionar al respecto a la pregunta anterior, y es que hay que recordar que los economistas en su mayoría en principio tienen que ser matemáticos. Los matemáticos están acostumbrados a manejar modelos. En ese sentido, lo que ellos están haciendo todo el tiempo es tratar de mantener los diferentes modelos dentro de los cuales se mueven. Modelos económicos hay varios. Uno podría decir que históricamente nosotros conocemos, por ejemplo, dos en este momento. El comunismo y el comercio son modelos, y cuando alguien se sube con uno de los dos modelos en la cabeza, trata que no se le salgan de las manos. En este momento nosotros estamos mayoritariamente dentro de un modelo que es neoliberal, y entonces los economistas formados en esa línea tratan de que nada se les salga de las manos. Es como si el planeta se les destruyera si algo se sale de las manos. Claro, ellos están formados por una clase y por unas universidades, pero pues básicamente se trata de mantener los modelos. Bueno, aquí para los que vean que los economistas ven matemáticas, vean un currículum de licenciatura y ven casi toda la carrera, historia de la economía, y únicamente ven economática o algo así se llama, lo ven nada más un semestre. Cuando empiezan a ver cosas interesantes es esta maestría, y ahí lo más emocionante, me tocó ahí por ejemplo una clase en la que se emocionaban, o sea, a los químicos, no, les voy a enseñar algo bien interesante, a lo mejor ni saben, y terminó enseñándonos una regresión lineal que nos enseñan en el segundo semestre. Y así de absurdo es su educación. Para cuando llegan a doctorado, se empiezan a meter con teoría de juegos, teoría de complejidades, teoría de caos, y ya parecen relevantemente especialistas, ¿no? Pero realmente no ocupan matemáticas, solo estadística. Y inventan indicadores sociológicos. ¿Por qué no pasamos a la pregunta que tiene Juki? Sí, claro. Haz la pregunta, Juki. Ok, empieza de pronto. Solo tratando de resolver un concepto, ¿la esclavitud es actualmente ilegal? Parece que en algunos países es legal. Nike, por ejemplo, contrata, si ustedes recuerdan la película de Michael Moore, cuando visita al presidente de Nike, él llega y le dice que por qué en las fábricas que tiene en Malasia contratan niños menores de 18 años, y el tipo le responde: Nike no contrata menores de 15 años. Le respondió de esa forma, o sea, ambiguo, pero no, que él no contrata menores de 15 años, pero entonces de 15 a 18 sí los contrata. Tipo, bueno, yo me voy a la economía. Yo me voy un poco a lo que hablaban anteriormente, que la economía termina siendo un adoctrinamiento a las personas. Pues nosotros no tuvimos ninguna elección, sino que simplemente vinimos y tuvimos que aceptar el modelo económico existente. Terminamos siendo esclavizados. La esclavitud pues obviamente es obligatoria, nadie voluntariamente accede a la esclavitud, pero el adoctrinamiento convence a las personas de acceder a vivir y decir, no, sí, el trabajo es lo que nos da de comer, y todos debemos vivir así, solo con lo que podamos ganar. Pero a esto se resume para mí a que, o sea, hay unos gestores de la manipulación hacia las personas que no tienen elección de decidir si vamos a vivir esclavizados o no. O sea, esta clase de esclavitud es demandable, puede proponerse una clase de demanda para estos gestores, para estos economistas y el Estado mismo, como esclavitud. Sí, si quieren, miren la definición que puso Harry en el chat, que está espectacular. Les recomiendo que tengan presente, medida que vayamos hablando, van a salir palabras que parecen ser sustantivos, o sea, que parecen cosas, pero en realidad no son cosas, son palabras. O sea, una cosa es lo que se puede meter en un balde. No importa que sea un balde gigante, o sea, una montaña, el territorio de Colombia, eso se cabe en un balde pues gigantesco. ¿Sí me entienden? Eso es una cosa, tiene un referente físico. Pero digamos, cosas como la esclavitud y eso, toca buscar, toca definirla. Entonces, hay una sugerencia de definición que está excelente. No sé si la viste, Juki, la que puso Harry, y a ver si, porque creo que hay una definición histórica de esclavitud, pero hay una definición amplia que fue la que puso Harry. Mírenla si quieren y a ver si la ampliamos. Para complementar lo que estaban diciendo, ahí puse un documento que parece ser de España, en el cual dice que esclavo ya no es el trabajador que voluntariamente, y ellos mismos afortunadamente lo ponen entre comillas, voluntariamente presta sus servicios. Y pues aquí sabemos que no solo es esclavo el que está bajo el dominio de un arma o bajo el dominio de algún otro tipo de situación, sino que hay otros tipos de esclavitud moderna. Entonces, pero por ejemplo, miren que en ese documento que puse como el enlace, con el enlace, parece como si en España hicieran un juego de palabras para eliminar ese tipo de esclavitud de la ley, por lo menos. Pero es que ese es el gran, la gran idea que le solucionó la vida a los empresarios, que fue cambiarnos del estatus de esclavitud al estatus de trabajador. Entonces, al recibir dinero de parte del empresario o del contratista, pues ellos no tienen que alimentar a los esclavos, no les tienen que dar casa a los esclavos, sino que te dan dinero. Y tú te las arreglas puedas. Sí, para conectar con esa pregunta sobre la esclavitud, o sea, si de verdad realmente actual es ilegal, o sea, o si todavía existe alguna forma o lo que puede, las ramificaciones que puedan salir de esa pregunta, les preguntaba si alguien sabe qué es el concepto de voluntarismo en la economía moderna. Es un concepto clave de la economía moderna. No sé si alguien lo conoce. Aquí es absolutamente necesario. Sí. Dale, Daniel. ¿Te refieres, Gabriel, a la libre decisión de personas de contribuir al beneficio social sin recibir dinero a cambio? No, me refiero a la idea en la economía de que los agentes pueden decidir por sí mismos y de que la fuerza o la violencia está definida solo como la violencia física, o sea, como de armas o ese tipo de cosas. Entonces, obligar a alguien no es, digamos, pagarle poquito. Supuestamente eso sería voluntario. Supuestamente un trabajo mal pagado sigue siendo voluntario, según ese concepto de voluntarismo. Voy a buscar una mini definición a ver si la encuentro en Wikipedia. Pero piensen eso, como que supuestamente, o sea, lo que dicen los economistas del libre mercado es que todos los trabajos actualmente son voluntarios. Entonces, como que si le pagan 3 centavos en China a los manes que están explotando, ahí igual es voluntario. Ah, te refieres a... Sí, eso que estás comentando es como un síntoma de la definición que dan ellos sobre decisión racional, ¿no? De que cada quien busca sus mejores ganancias siempre a costa de lo que sea, ¿no? Y de ahí deriva precisamente que si algo no te conviene, pues es por tu propia voluntad. Claro, te podría renunciar a tu trabajo. Yo al menos creo que entiendo el sentido de que habla Gapsnake. Creo que se han basado en la filosofía racionalista o al menos de existencia que dice, por ejemplo, ah, yo vengo al mundo y estoy arrojado en este pedazo de contingencia y claro, como yo no tengo dinero, lo único que me queda es decidirme por si me muero de hambre o por si le aporto al sistema, incluso si me están degradando como ser humano. Y entonces la cosa es esa, que es como si estuvieras obligado, ¿no? Estás entre ese límite, ¿no? Entre la espada y la pared prácticamente. Y es que de todas formas, qué pena. Y es que de todas formas, o sea, preguntaban que si ya no existía la esclavitud. Y, o sea, de pronto nosotros vemos la palabra esclavitud únicamente, nos acordamos de esos barcos que venían de África llenos de esclavos capturados como animales y que los traían aquí a América a trabajar. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, México, a ver, las personas que quieren de pronto emigrar a Estados Unidos, y que una red de trata de personas la lleva, le dice, listo, no me da plata, pero usted trabaja para mí hasta que me pague. Nunca hay un intercambio económico, pero sí una obligación con la persona que lo va a llevar y donde lo va a colocar a trabajar. Le cubre sus necesidades básicas y ese sería un esclavismo físico como tal. Un esclavismo económico sería el que nos mantiene a nosotros apegados a un trabajo para cubrir nuestras necesidades básicas que se amplían a medida que se va ampliando nuestro círculo familiar. Y un esclavismo religioso, que yo creo que también existe, es el que te ata a ciertas conductas religiosas, morales, las cuales no puedes, de las cuales no te puedes salir. Entonces, la palabra encierra y varios conceptos que, o sea, es difícil definirla como uno solo. Sí, creo que sería pérdida de libertad o de voluntad, y ya con eso, porque entonces cabe en casi todo. Sí, estuvo muy, por eso les decía, si miraron la definición que al comienzo dio Harry, estuvo muy buena, y ahí volvió otra vez y nos dio otra clave con un link a una charla que puso, en el que aclaran que la definición histórica de esclavitud era física, o sea, la esclavitud física, que alguien se obligaba a alguien físicamente a pues hacer lo que querían. Y creo que ahora, o sea, tendríamos que incorporar. ¿Sigue, John? ¿No? ¿Era solo el micrófono? O sea, ¿fue sin culpa? Creo que sí. ¿Puedo agregar algo? Dale, sí. Estamos tratando de concluir este tema, pero dale. Pues creo que para no hacernos tanto rollo entre libre albedrío, la libertad, hay que dejar la esclavitud como definición, como cierta reducción de capacidad electiva de la persona. O sea, mientras menos puede elegir o mientras menos opciones tiene, más esclavo es. ¡Guau! Excelente. Creo que metiste un elemento clave en el sazón y es el grado, como que hay grados de esclavitud, por decirlo así. Muy interesante. Si quieres, si alguien quiere comentar algo antes, pero o si no, Fernando tenía una pregunta. Lo último que quiero agregar es que hoy en día hay miles y millones de esclavos felices de serlo. Ahí recordamos todos el documental de La Servidumbre Moderna, el documental francés, seguramente lo conocen, para difundirlo también, pero no difundan el anarquismo que viene al final. Sí. Ya el link lo hice un rato, Ronin, ahí está, entonces pues ahí está el link a ese documental, Daniel. Okay. Sí, bueno, concluyéramos un poquito en cuanto a esclavitud. De pronto hay otro término que tal vez quieran ampliar más adelante, que es la estafa, y es una gran estafa que obligan a la gente a vivir dentro de una economía esclavizándola y sean solo unos pequeños grupos de personas los que conocen y manipulan las leyes económicas que rigen la vida de los esclavos, lo cual pues muchos consideramos que es ilegal que nos esclavicen de esta manera, trabajando de por vida. Si esa gente incurre en estafa, dentro del sistema, su trabajo de economistas es legal, ¿eso es una legalización de la estafa y pues por consiguiente de la esclavitud? ¡Wow! ¡Qué bien dicho! Sí, yo creo que se trata un poco de eso. Okay. Más o menos hace como unos 10 o 15 años, al menos en la Universidad Colombiana, en la carrera de Derecho comenzó a hacerse común que el objetivo del derecho no era saber con certeza qué es lo justo o saberse con certeza el código, sino que el código comenzó a ser flexible y en esa medida comenzó a ser interpretativo. Desde hace más o menos 15 años se comienza a considerar dentro de la carrera de derecho que el derecho es interpretativo y en esa medida las palabras comienzan a ser importantes ahí, porque cada vez que viene una nueva palabra amplía las posibilidades de escaparse de la pena que podría haber recurrido hace 20 años dentro del código normal. Y nosotros conocemos un poco eso porque nosotros, por ejemplo, aquí sabemos de que existe un conflicto armado, pero existen todas las formas para utilizar diferentes palabras para evitar llegar a decir esa palabra. De esa manera se genera una falsedad. Excelente. Si quieres, Fernando, puedes seguir con tu pregunta mientras... Eso se queda en el tintero en todo caso, este tema, no se preocupen. Listo, sí, yo sé que la pregunta, pues, que pasó es como muy chévere y que la que voy a decir es como muy aburrida, pero pero pues para eso se hizo la charla. La que yo tengo puntualmente es el sistema de creación de dinero mediante reserva fraccional que explican en SiteGuides Addendum. ¿Se aplica aquí en Colombia? ¿El Banco de la República también lo aplica? ¿Alguien sabe si es así? Bueno, lo que pasa es que Colombia y la mayoría de los países de latinoamericanos manejan sus créditos con el básicamente con el banco con el Banco Mundial y con el banco y con el Fondo Monetario Internacional, y estos son agentes de la banca fraccionaria de la Federal Reserve de los Estados Unidos. ¿La Fed? La Reserva Federal, que es un banco. ¿La Reserva Federal es banco privado? O sea, ¿esa no lo controla el gobierno estadounidense? O sea, no, ¿entonces no. ¿Quién lo controla? Nada, los bancos. Nadie. ¿Te estás enterando? Los economistas. Hice mal la pregunta. No, ¿quién lo controla? Entonces, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los accionistas? Los bancos. Pues, históricamente, los bancos. Rothschild y los Rockefeller, porque tuvieron intervención hace unos 2 siglos en inversiones. Entonces, ellos son los que acapararon más oro. Como dijo ahí, dice Huki, entidades privadas. Exacto. No sé si o saben algo sobre cómo funciona en Colombia el Banco de la República. Tengo entendido que es supuestamente, o al menos en papel, una entidad mixta, o sea, que es parte del Estado, parte privada. Sé que uno de los integrantes de la Junta es el ministro de Hacienda, otros 2 son elegidos por el presidente y hay otros 5 que sí no sé de qué hacen parte. Según lo que les copié ahí, entiendo yo que la mitad es público y la mitad es privado. Y pues no sé si alguien sabe lo que les digo de la reserva fraccional, que hasta ahora no lo entendí. O sea, el Banco de la República crea dinero, la Reserva Federal lo crea mediante reserva fraccional, que en Adendo me explica muy bien. ¿El Banco de la República utiliza esa misma fórmula? Yo creo que hay que hacer una diferencia, porque una cosa es imprimir dinero y otra cosa es crear dinero. Si hablamos de que el Banco de la República imprime dinero, sí lo hace, pero otra cosa diferente es crear dinero, es decir, crear deuda. Y cuando estamos hablando de Colombia, es un país completamente endeudado. En ese sentido, no creo que creemos el dinero, solamente imprimimos los billetes. No, sí, el Banco de la República sí crea dinero cuando hace el mismo intercambio que aparece en Adendum, pero aquí en Colombia no se llaman bonos del Tesoro, sino se llaman TES, T-E-S. Ya les paso una información que acabo de encontrar de eso, que la estaba leyendo ayer, pero no, se me cortó el link y no lo volví a encontrar. Excelente. Les aviso de una vez que no se afanen si están copiando los links y eso. Igual vamos a, o sea, yo estoy guardando un registro del chat para que quede junto con la grabación, para que luego las personas lo puedan revisar luego. Bueno, y otra pregunta y ahora con respecto a lo del Banco de la República. ¿Ustedes recuerdan que hasta hace unos años era los billetes en Colombia todavía decían 1.000 pesos oro, ¿no? Y el respaldo era la cantidad de oro que supuestamente tenía el Banco de la República depositado respaldando todos esos billetes. Esto, cuando dejaron de utilizar respaldo el oro, ¿cuál pasó a ser el respaldo? Ninguno. Ellos mismos dicen que ninguno. Ese papel no tiene ningún valor. Creo que es el mismo dinero en circulación. O sea, fe. No, mentiras. El mismo dinero en circulación creo que es el que le da... O sea, el hecho de que sea una obligación legal aceptar los billetes es creo que lo que supuestamente le da valor, o sea, y el dinero que hay en circulación es una promesa de pago, es una deuda, básicamente. Claro, Gaby, pero fíjate que el sistema es tan frágil que la bolsa se cae cuando hay un rumor. Las bolsas del mundo se caen cuando hay un rumor de que Fulanito no va a poder vender el petróleo que ofreció, o porque se conoce de antemano la tragedia de Japón. Todo se basa en rumores, o sea, el valor del dinero se lo damos nosotros. si nosotros le quitáramos el valor al dinero, acabaríamos con el dinero. Es así de sencillo. Eso es lo que lo hace más una cuestión de fe, ¿no? El dinero vale es porque hay más dinero por ahí y porque lo tenemos que aceptar. Porque nosotros le damos ese valor. Exacto. Oferta y demanda. Si dejáramos de recibirlo, de aceptarlo por un intercambio de servicios, pero, ¿le quitaríamos ese valor? Es una interesante pregunta. O sea, si la gente se pusiera de acuerdo y el mecánico reparara el carro sin cobrar, y el del mercado le diera el mercado al mecánico, y si no hubiera abusos, jeje, entre paréntesis, si nadie quisiera hacer de eso un negocio, el dinero vendría menos y los bancos estarían de rodillas rogando porque alguien les pida un crédito. Muy interesante. Esa pregunta, a ver si la replanteamos, a ver cómo les suena. Como, si la gente no aceptara dinero, si las personas no aceptaran dinero, o sea, si uno en su misma empresa de repente no aceptara dinero, sino otros medios, como, ¿qué pasaría? Ahí está el documental recomendado argentino que se llama El Trueque. Está un poco interesante y también demuestra que como estamos en este sistema tan aberrante, también hubo corrupción dentro del sistema de trueque, pero siempre es por la gente del poder, siempre son los mismos. De hecho, gente del gobierno aparentemente trató de comprar todos los bonos de trueque para que así crearan inflación, entonces. Sí, es horrible ese caso, es un ejemplo de cómo como de corrupto está todo el sistema, sí. Pero en verdad que la teoría, doctor, sí es muy viable empezar a hacer algo así. El dinero tiene valor, claro, porque nosotros creemos en él, pero también porque lo necesitamos, y es que el Estado hace todo lo posible para que lo necesitemos. De todas maneras, nosotros sí necesitamos intercambiar, y el Estado se aprovecha de eso. Ahora, el hecho de que nosotros mismos le demos el valor permite que nosotros podamos inventarnos monedas o podamos inventarnos otras formas de trueque. El Estado en este momento no ha realizado esas cosas porque no se ha visto amenazado, pero está dentro de lo posible que si sale otra moneda, como ya en otro momento salió, el Estado esté en posibilidades de penalizar eso bajo la presión de los bancos. Eso me interesaba. A mí me parece que ya está penalizado, por eso se llama moneda de curso legal, porque es la que se acepta como legal en un país y todas las demás que se creen o son ilegales. Listo, ¿qué dicen? ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Alguien que no haya preguntado o alguien que quiera repetir? Oh, pues yo quisiera preguntar de nuevo, ¿en qué se respalda el dinero? Nosotros que somos los que adquirimos y en las empresas que lo manejan, de eso se respalda el dinero. Empresa privada, y nosotros que somos los que mantenemos eso en movimiento. O sea, sí, pero, o sea supuestamente el dinero tiene que representar todos los recursos que tiene un país, o sea, ya sea que lo representen por los bloques de oro que tengan en un país, a eso me refería, ¿solo a eso sería? No, eso es un cuento Caperucita Roja, ya no es así. Eso era cierto hace 120 años, ya no. Se supone que en este momento el dinero para el Estado está representado por el Producto Interno Bruto. Pero la otra cosa es que supuestamente también el Estado hace cuentas de cuánto puede producir, digamos que las personas con su capacidad de trabajo, y eso es lo que hace dar un precio X al dinero frente a la bolsa internacional. Sigan. Y por ejemplo, saliendo un poco de Colombia, volviendo a Estados Unidos, pero con el mismo tema del oro, si Estados Unidos también respaldaba hace muchos años su dinero, la moneda circulante en base al oro, entonces, por ejemplo, no sé si esta pregunta es muy, muy inocente, ¿por qué ellos no cubren la deuda, parte de la deuda que tienen con las reservas de oro que tienen? Entonces, ¿para qué si el dinero no necesita ese respaldo en oro, ¿para qué tienen esas reservas? ¿Para qué las van a usar? Es que ya no las tienen, Javier. ¿Ya no les queda? O sea, Fort Knox ya no lo acabaron, o sea lo que tenían reservado ya lo desaparecieron. No, Fort Knox sigue cuidando el oro, pero no es del gobierno, es de las empresas privadas, de los bancos, de los monopolios. Hay algo interesante que está sucediendo en Colombia en este momento y es la fiebre del oro de nuevo. Y es que como hace apenas un año acaba de suceder una caída de los bancos y en muchos países el dinero dejó de valer cualquier cosa, los grandes ricos y los grandes emporios comienzan a buscar de nuevo el patrón oro como patrón para asegurarse. Esa es la razón por la cual en este momento están comprando oro de la manera más desesperada. Entonces, si bien el dinero sigue siendo, el papel moneda sigue siendo de curso legal, en el momento en que el papel moneda comienza a perder valor, el oro de nuevo lo toma y los que tienen los recursos lo compran para poder asegurarse. Claro. Sí, de hecho, Daniel estaba planteando una cuestión interesante y es, así funciona ahora y cómo funcionaría en una posible transición, como que él habla de pronto de unos bonos de energía que que propusieron Technocracy Inc. Hace ya un buen tiempo. También se ha hablado de las posibilidades de bancos de tiempo. ¿Qué piensan? Yo creo. Ah, perdón, antes cuéntanos que lo de bancos de tiempo, porque alguien lo mencionó, pero no lo conozco. Oh, pues si alguien mismo quiere hablar de eso. Yo opino que no serviría de mucho, digamos, cambiar de un sistema monetario, digamos, como lo es este momento el dinero, por un sistema de bonos de energía. Yo creo que llegaríamos a un mismo punto y no estaríamos arreglando lo que verdaderamente tenemos que hacer, que es cambiar totalmente esto. Chévere, sí. ¿Y el banco de tiempo qué es? O sea, ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe? Pues yo tengo entendido que uno, no sé, yo conozco uno por internet, incluso creo que me afilié hace unos años a uno y uno dice, hey, yo tengo tantas horas a la semana que puedo donar, perdón, no donar, intercambiar dando clases de tal cosa, que yo sé maternidad de gallinas, entonces voy a poner a enseñar a los demás sobre maternidad de gallinas. Entonces, si le he enseñado a 50 personas eso, y ca a cada una de a 1 o 2 horas, entonces yo tengo cierta cantidad como de crédito acumulado en la página para que si yo quiero que alguien más me enseñe otra cosa, entonces puedo acceder a que esa persona me lo enseñe sin que me cobre dinero. Así funcionaba la que yo conozco, no sé. Sí, ahí les puse una mini definición de Wikipedia que dice, bueno, pues todos pueden leer, pero básicamente es un sistema de intercambio y se hace con tiempo, con la hora. Y no, tradicionalmente se ha usado para comunidades pequeñas o grupos geográficamente pues unidos, entonces digamos en un barrio o en una comunidad y tiene pues el beneficio de que incrementa la confianza en la comunidad, que las personas se conocen. Pero como que nunca se ha planteado eso a una escala más grande, como pues porque hasta ahora es posible con los medios tecnológicos, antes era muy complicado. ¿Y cuál es la? Y porque si hablamos de banco, el banco funciona a través de una ganancia. ¿Cuál es la ganancia que recibe el banco de tiempo? Porque el tiempo, bueno, lo van intercambiando, como dice Harry, enseña maternidad de gallinas, acumula horas, pero el banco, ¿qué recibe a cambio? Tiempo. Sí, exacto, tiempo. Pues bueno, inicialmente para plantearlo bien, no recibe nada, ¿no? El banco supuestamente es una entidad para el servicio social, en su fundamento, ¿no? Aún supuestamente nuestros bancos modernos supuestamente son para el servicio de la comunidad, pero bueno, y por eso tienen privilegios en la sociedad, pero bueno, la idea es que, como estaba diciendo Jorge, el banco puede cobrar intereses en forma de horas, de tiempo, para poder hacer préstamos. Entonces, lo interesante es que es un sistema que no tiene inflación. Pues no hay inflación. Y el crédito es implícito pues en todos los trámites que hacen las personas. Hay otro sistema que está comenzando a despegar, que se llama la banca ética. No sé si saben de ella. Yo quería aportar que hay un detalle que a veces se le escapa a uno cuando habla de la moneda, y es que si ustedes se ponen a mirar los diferentes tipos de moneda que hay, ya sea oro, ya sea papel, ya sea conchita, ya sea etcétera, etcétera, son todas objetos inútiles. En nuestra sociedad, si ustedes se fijan, el oro es de las cosas más inútiles que hay porque difícilmente se puede utilizar para algo que no sea alhajas, las conchitas igualmente, y el papel pues ni se diga. Entonces, en esa medida, el dinero se utiliza, más bien, las conchitas, el papel o lo que sea, se utilizan básicamente precisamente porque nadie los va a querer supuestamente acaparar. En ese sentido, el tiempo es una y hay otra cosa que uno tiene que tratar de como de definir ahí muy claro, y es que a veces uno entiende el banco o se entiende el banco como aquel sitio donde se hacen ahorros, y en este caso lo que se daría sería un ahorro de tiempo. Pero el banco entendido en su forma tradicional es aquel sitio donde se expide un préstamo que es la manera en como los judíos juraron. Los judíos tomaban una X cantidad de cosas de valor y se lo prestaban al que necesitara, y él lo tenía que devolver con unos intereses. Entonces, una cosa es un banco de tiempo, que es para tomar horas trabajo de una persona, y otra cosa es el banco tradicional, que es una cosa muy diferente. Excelente. Bueno, y por ejemplo, el sistema de pago que utilizaba el Imperio Romano con el ejército, que ellos les pagaban con sal, ¿eso es que sería un trueque? ¿Trabajo? La sal también es moneda. Ah, ¿también sería una moneda? Sí, sí es. Sí, pues fue una de las distinciones que hizo Oscar, y el caso específico del banco de tiempo, como que sí funciona diferente a los bancos normales. Es más como una especie de red de favores, si se podría decirlo de una forma. Entonces, yo le hago un favor a Harry y él como que queda como en negativo de favores, entonces le tiene que hacer un favor a Oscar. Entonces ahora Oscar le tiene que hacer un favor a otra persona, y yo, como hice un favor a alguien, ahora puedo pedirle un favor a alguien. Es algo así. No sé si vieron la película Pay It Forward. No, ni idea. ¿Si ¿Sí tienes un link? ¿Cadena de favores en español? Esa misma, Daniel. ¿Cómo se llama en español? Se llama Cadena de Favores y habla específicamente de eso. Y si nosotros tratáramos de hacer eso, yo creo que empezaremos a hacer gran empatía, ¿eh? Con que llegues a 6, esos 6 a otros 6, y ir elaborando una red de favores, tarea interesante. Es una película muy inspiradora, se la recomiendo a todos. Y es básicamente una cadena de favores. Cada persona que recibe un favor se compromete a hacer un favor para 3 personas más. Pero el favor tiene que ser radical, o sea, absolutamente radical para esas 3 personas que la persona escoge. Y si no le funcionan, tiene que tacharlas de la lista y poner a otra hasta que logre hacerlo con 3. Acá dice Juan Max por el chat. ¿Alguien está de acuerdo o piensa que el sistema, así como está bien? Solo hay que hacer ciertos reajustes. ¿Ustedes qué piensan o responden a esta pregunta de Juan Max? Esto no lo arregla nadie. Solo parches ahí tratando de solución. Parches tratando de cubrir una presa, una represa que está explotando por un lado y por otro, y por más tapones que le pongas, siempre va a haber otra fractura. Sí, a mí también el problema es estructural, y a lo que en el fondo tiene, me parece que es un darwinismo lo que existe acá en el sistema. O sea, es si acabas con él, acabas con todo, estos males. Un punto excelente. Aquí una nota cultural. Ahora, recuerden que el darwinismo social, perdón Jorge, nada más dar una notita cultural. Bien. ¿Ahí me escuchan? La nota es que el darwinismo social en realidad no existe, y también es un invento de los economistas, específicamente de Herbert Spencer. Así que Darwin era un científico, y las pruebas están de que casi la mayoría de los científicos promueven la bondad, la abundancia y la eficacia. Entonces, desde ahí tendremos que empezar a ocupar mucho el lenguaje que nos haga ver a los científicos como algo deseable. Entonces, desde ahí el término de darwinismo social no existe por él. Lo inventó Herbert Spencer. Excelente. Ya podemos profundizar en eso. Clave lo que dijeron por ahí, que la pregunta sería como, ¿esos problemas que experimentamos en el sistema actual son problemas reales, o sea, del mundo, o puede ser que sean problemas propios del sistema, o sea, que el sistema en sí mismo esté generando esos problemas? Y eso respondería, porque entonces sí, eso es lo que significaría, es que es el sistema lo problemático. Bueno, era lo que iba a decir, ¿no? el sistema está tan apartado de la de los sistemas naturales que no tiene ninguna relación con la Tierra en la que vivimos, con el planeta. Entonces, por más que lo parches y lo acomodes y lo pongas, lo maquilles, nunca va a dejar de tener los problemas básicos que tiene, que son la ilusión de vivir en un mundo sin con recursos ilimitados. Ese es el mayor daño que le estamos haciendo a la humanidad, porque a la Tierra no le estamos haciendo daño. O sea, tengan la seguridad de que si nosotros desaparecemos como especie, yo no creo que en menos, perdón, que en más de 50 o 100 años la Tierra vuelva a ser el paraíso que era. Simplemente que no vamos a estar nosotros, ¿no? Esa es la ironía de esto, ¿no? Que estamos tratando de salvar la Tierra, pero lo que realmente estamos tratando de salvar es a la humanidad, a que pueda disfrutar de lo que la Tierra puede dar en una forma totalmente nueva y diferente, y donde realmente se conozca lo que es felicidad, abundancia, libertad. Excelente. ¿Alguien más tiene preguntas sobre el dinero? O si quieren cerramos la grabación y cerramos el tema del dinero y podemos seguir ahondando en diferentes temas aquí ya más relajados, pero para que mantener enfocada la grabación. ¿Alguien más tiene un tema sobre el dinero o terminamos la grabación? Me gustaría grabar una frase que de hecho se me ocurrió a partir de un enlace que me pasó Jorge, que está por aquí. Y solo un momentito, es relevante a la visión que tenemos de si el humano es importante para la Tierra o la Tierra para el ser humano, y esto que escribí dice así. Dani, sí, Daniel, perdón, si quieres, aprovechamos que hagan las preguntas que faltan sobre el dinero y ya puedes complementar con tu frase, con tu lectura. Pensaba que ya no iba a haber más preguntas, pero sí, con gusto. Sí, quedan dos. Dale, sigue Oscar, y luego sigue... Jun Max. Bueno, más que pregunta, yo quería como lanzar una como una inquietud, y como parándome en lo que estaban diciendo anteriormente, y es que de hecho los estados por encima del planeta, flota por encima del planeta, tiene como su movimiento propio, independientemente de que le haga daño o no al planeta. Pero últimamente están sucediendo cosas que están poniendo esa misma burbuja en entredicho. Por ejemplo, lo que pasó en Egipto fue una muestra del poder del Internet sobre la gente, que cuando la gente entra en contacto con esos nuevos elementos de la tecnología, definitivamente esa burbuja ya pierde estabilidad y comienzan a suceder cosas como pérdidas de credibilidad y que la gente comienza a hacer unas cosas extrañas. Eso mismo está pasando con el dinero ahorita, directamente hablando con el dinero, y es como la curiosidad que quiero mostrarles, y es que los bancos centrales sirven para imprimir billetes, pero resulta que cada vez están promoviendo más el dinero a través de las tarjetas de crédito. Resulta que si el dinero a través de las tarjetas de crédito comienza a popularizarse de una manera, los bancos centrales ya no tendrían sentido de existencia, porque ellos manejan toda su matemática y toda su razón de ser sobre la idea de la impresión de billetes. Y todas sus estadísticas las manejan de acuerdo a la cantidad de billetes circulantes. En el momento en que no haya billetes circulantes y sí haya dinero digital, entonces tendría que pensarse tanto en otro modelo económico como que la gente podría comenzar a hacer sus monedas locales, que difícilmente serían penalizadas, porque precisamente es algo intangible. Entonces fíjense lo curioso de cómo el sistema mismo se está inventando sus maneras de reventarse ella como burbuja. Y es uno de los tipsitos que quiero lanzar, como para proponer que las diferentes comunidades, donde quiera que estén, comiencen a armar su propio dinero digital. Sí, Oscar, el otro día nos comentaba Freddy sobre este nuevo idea de dinero digital que se llama Bitcoin. Uno puede leer sobre eso en bitcoin.org, y ahí básicamente es una idea como basada en los conceptos de P2P, de que el que lleva el registro del dinero no sea una sola persona ni ninguna entidad, sino que sea toda la red, como funciona el torrent o como funciona LimeWire o Kazaa o cualquier sistema P2P, y se llama Bitcoin, y ya pues ya está funcionando, y es así como tú dices, Oscar, dinero virtual. Yo no creo que funcione. Yo recuerdo que en Addendum BIG, y creo que en alguna otra parte también lo confirmé, que por ejemplo en Estados Unidos más del 90% del dinero existe solo en computadores, y se hace transacciones con él, y se compran cosas con él, Entonces eso de que sencillamente por el dinero que esté impreso, eso no es la cantidad de dinero que el Estado cuenta como el total en circulación. Ellos deben contar también el digital. Voy a buscar las fuentes, Mónica, ya te las paso. De hecho, también aquí lo peligroso es que te hagan que únicamente puedas manejar compras o que te acerques de recursos a través de una cuenta virtual, porque entonces ellos, si no pagas, te pueden ir a meter a la cárcel o eliminarte tu cuenta. Entonces hasta puede ser un peligro en realidad. Interesante. Había una pregunta, Jun Max, tenías una pregunta, ¿cierto? Algo sobre la revaluación del peso. Jun Max preguntaba que si sería bueno para Colombia que el peso tuviera una revaluación. La pregunta es, bueno, la respuesta, ¿quién se la va a dar? El Estado va a decir que es malo, porque parte de las ganancias que obtiene el Estado, en el caso del Estado colombiano, que es el que conozco medianamente, el mismo Estado colombiano, parte del Producto Interno Bruto, parte de la ganancia del Producto Interno Bruto, parte de las ganancias que tiene el Estado colombiano es por la compra incluso y comercio de divisas, que el mismo Estado colombiano compra divisas, también por la, ¿cómo es que se llama esto? No recuerdo bien, pero el Estado tiene una ganancia cuando entran divisas al interior del país por concepto de exportaciones de productos y servicios colombianos, y todos los gremios que son exportadores van a saltar porque, por ejemplo, tú negociaste hace 6 meses que vas a sacar 3 containers mensuales llenos de plátano y te los van a pagar a tantos euros y resulta que el peso se revalúa conforme al euro, entonces tú puedes llegar a dejar de ganar dinero o incluso a tener pérdidas económicas mandando la misma cantidad de cosa física que va a ser el plátano y los containers, pero estás recibiendo la misma cantidad de euros, pero ya cuestan menos en el mercado colombiano, entonces ellos dicen que tienen pérdidas. Entonces los gremios de exportadores van a decir que eso es tremendamente malo, y de hecho ya lo han hecho, los cafeteros, los petroleros y muchos otros, ellos dicen que, y se quejan cada vez que hay una revaluación del peso, como algo tremendamente negativo, porque dejan de percibir ganancias en la moneda local colombiana. Sí, claro. Y como ustedes bien saben, pues la mayoría de las personas que integran esos, personas naturales y jurídicas, o sea, empresas, conglomerados y personas naturales que integran esos gremios, tienen mucho poder. Entonces, sobra decir que eso se convertiría en supuestamente la voz de la nación, pero en realidad no es así. Yo quería decir una cosa, si por hoy podemos dejar lo de las preguntas sobre el dinero, o hay más preguntas, porque quería hablar de una propuesta que estuvimos conversando acá sobre transición, acá en Santiago. Pues yo creo que estamos bien y se ha ampliado bastante, y ya casi 2 horas, entonces si alguien quiere hacer un comentarito final, o si no, ya simplemente cortamos la grabación y seguimos charlando de lo que quieran. Yo tengo simplemente una última. Sí, John, acuérdate que tienes que tener la tecla presionada. Sí, mi pregunta relacionada con algo llamado masa económica preexistente. Entonces querían saber cuál era su opinión sobre eso. La masa económica preexistente es el dinero que ya hay cuando uno nació, dejado por nuestros antepasados y los antepasados de nuestros semejantes. Entonces, si cuando alguien muere y sus deudas mueren con él, y el interés mismo muere con él, y suponiendo que ese dinero sigue y continúa en circulación, entonces hay gente que quiere refutar Seki Sadendu y Monia Sadeb, diciendo que en realidad las deudas por un banco sí se pueden pagar debido a esa masa económica preexistente. Entonces, pues, yo creo que eso es mentira, porque igual esa masa económica preexistente causa inflación, pero pues, quería saber su opinión respecto a eso. El problema es que masa económica es diferente a dinero preexistente. Lo que dejan los antepasados es una riqueza que está mostrada en las casas que construyeron, en la cultura que realizaron, en los inventos que hicieron. Pero eso no significa que ellos hayan dejado un ahorro que esté guardado en algún banco. El dinero, la cantidad de dinero dentro del Estado siempre es el mismo, independientemente de la cantidad de generaciones que pasen. Y además en la legislación, por lo menos en la colombiana, ese dinero pasa a ser propiedad de los sucesionarios, es decir, de los herederos legales. Dícese, o sea, entiéndase como la esposa, los hijos o alguna otra persona que el difunto haya tomado como heredero en vida. Entonces, ese dinero sencillamente se transfiere a otra persona y punto. Con un como viene, igual como estaba, sigue, no queda ahí en el limbo configurando algo así como esa masa económica preexistente. Yo creo que eso no es como otro concepto abstracto para disfrazar de oveja a un lobo. Ok, gracias. Excelente. Listo, entonces, Daniel, ¿tú querías decir una última frase? ¿Quieres que quede en el tema del dinero o simplemente, porque si no, pues la puedes leer después de la grabación? No, bueno, es para que aquí los que estamos escuchando esta grabación y los que nos escuchen entiendan la relevancia de empezar a hablar de estos temas. Así que es una pequeña frase de un post que escribí y dice lo siguiente. El post se llama "Una hormiga sola no pelea con un elefante". Una hormiga sola no pelea con un elefante, lo he agregado como título porque debe saber que es un absurdo competir, humillar, vanagloriarse ante otros y desear riqueza, posesión y poder sobre otros, cuando tú no cambiarás los mares, ni cambiarás el eje de rotación de la tierra, no moverás el cielo, por tu conveniencia. Tú estás dentro del cosmos. Si prefieres generar diferencias, separar a las personas y fomentar la codicia y la ambición, no pasa nada. Solo exterminarás a tu prójimo que quiere abrazarte a ti mismo. Eso es todo. Bueno, sin más, voy a cortar la grabación. Creo que Mónica debe cerrar. Ah, por favor, Mónica, que ustedes desde Cali abrieron esta invitación inicialmente y este espacio está gracias a ustedes. Si quieres decir algunas palabras. Muy bueno, Daniel. Yo estoy muy, muy feliz de que hayan asistido acá, de que el evento pues haya reunido tanta gente y que se hayan también aclarado bastantes temas y que hayamos tenido toda esta discusión tan interesante, y espero que no sea la última y que se repita y que aprendamos mucho más los unos de los otros. Excelente. Entonces, hoy es 24 de marzo, jueves, empezamos como a las 9:30 de la noche, hora Colombia. Estuvieron tal vez en el punto máximo unas 20, 20 y pico personas. De Colombia, de México, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, de Chile. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, los que van a estar escuchando también esto en diferido. Van a quedar todos los enlaces del chat y pues el registro del chat para que lo puedan revisar luego. Entonces, gracias a todos. Muchas gracias al capítulo de Cali por organizar este tipo de eventos tan chéveres. Por último, para que quede grabado, recuerden que hay una propuesta en Colombia para que este sea el primero de una serie de conversatorios sobre diferentes temas pertinentes al movimiento. Entonces ya tendremos noticias sobre eso. De todos modos, este primer evento considero que fue un éxito y felicitaciones a los organizadores y a los asistentes. Excelente.